Me imaginaría yo tener todos los colores y en todas las casas y saber que estamos todos juntos, porque estamos todos unidos en esto. Organizaciones cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. La pandemia puso en primer plano las desigualdades, las necesidades, las vulnerabilidades. Mientras parece que el mundo está en pausa, las organizaciones sociales están en la primera línea sosteniendo la vida y los lazos comunitarios, multiplicando ollas y manteniendo la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios. Mi nombre es Reina Isabel Torres y actualmente soy la presidenta del Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses. Y si querés conocernos, nos encontrás en la calle Charca 5620, entre Avenida Florencio Varela y Casinelli, en Espeleta, Quilmes. Esta organización lleva el nombre Marcelina Meneses en su memoria y como símbolo de lucha contra el racismo y la xenofobia. Marcelina fue asesinada junto a su hijo de 10 meses en enero de 2001, al ser arrojados de un tren en movimiento cuando se dirigían al Hospital Finoquieto de Avellaneda. Estamos siendo las memorias de estos días. Contar el sur, contar desde el sur. Saber también que contamos con nosotras, que contamos con nosotros. Organizaciones cuidando. La asociación ahora está trabajando o nos llegan casos porque hay mucha gente que siempre está consultando o también nos derivan casos del municipio o donde sea por el tema de migrantes. Así que actualmente venimos acompañando a muchas personas del programa Hacemos Futura que sufren violencia. Muchos migrantes que también están preguntando, están en el territorio que no pudieron acceder al IFE, a la ayuda, el tema de la alimentación, trabajamos también articulando con el municipio de Quilmes, lo que se podía hacer era empezar con repartir bolsas de alimentos o lugares donde podían ir con el tapero a buscar, pero hay tanta demanda que tampoco llegaba, así que desde nuestra organización tratábamos de juntar lo que se podía y bueno, ayudando a eso con lo que se pueda. Sin vacilo resistiendo, sin vacilo de coraje, manteniendo siempre la esencia. Antes nosotros en la organización siempre dábamos capacitaciones, también hay varios cursos, atienden una psicóloga, dos psicólogas, una psicopedagoga, también hay cursos de quechua y operador de PC y después un curso virtual de gerontología, asistente gerontológica. Eso es lo que ahora ya empezó porque como es virtual hay varias personas que al menos la mitad que se anotó del curso lo están siguiendo. Con el tema de migrantes, por ejemplo, también hay mucha gente que en estos dos últimos años y este año hay mucha comunidad venezolana y colombiana que estaban comenzando con los trámites y muchos que no pueden acceder al sistema RADEG, aparte de que también están alquilando, los alquileres acá no son con un contrato, son alquileres la gran mayoría de piezas, compartidas, en casas y bueno, el costo también son 2-3 meses, no tienen ningún ingreso, la mayoría por ahí hacía changas, ahora no, están con el tema que no tienen ningún DNI. Y bueno, estamos viendo cómo hacer con eso. Hay un conde, no me digas toba, su atac nena nonic, canto esta canción, 5 siglos de coraje, ya llevo mi ague, pina pisara, pina hampia. Con el tema de la comunidad migrante, ver de qué manera hacer algún informe, subirlo, presentarlo en Migración de Nación o donde corresponda, que hay varias organizaciones migrantes que nos estamos poniendo en contacto para armar algo y decirles qué se pueden hacer para estas personas que no recibieron nada, que no tienen el DNI, no tienen un permiso para circular, no pueden el acceso al no tener el DNI, la verdad que se les complica muchísimas cosas, se les cierran muchas puertas y bueno, tratar de ver cómo se puede ayudar y acompañar en estos momentos porque no sabemos cuánto va a seguir durando y bueno, Es un problema que creo que lo tenemos que hacer entre todos y todas. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¿Sabías que los y las migrantes contribuimos de modo significativo en la generación de riquezas? Aportamos anualmente, solo en el sector formal, más de 5,000 millones de dólares a la economía en Argentina. Somos quienes cosechamos tu comida. Somos quienes cuidamos a tus hijos y a tus hijas. Somos quienes cosemos tu ropa. Y aún así, te quieren hacer creer que vinimos a robarte tu trabajo, tu educación y tu salud, y nos tratan de criminales. Nadie merece pasar por esto. En la Argentina que viene debemos estar todos y todas. Los y las migrantes somos parte del motor económico y cultural de la Argentina. Sin nosotros y nosotras, no estamos todos y todas. Migrar no es delito, migrar es un derecho humano. Organizaciones Cuidando. En el territorio hay una red solidaria que se formó hace poco, donde están integrando varios representantes de organizaciones, también docentes de universidad. Acá en la universidad está la secundaria UNCI, que está por el territorio de Espeleta. Y bueno, hay docentes, hay algunos enfermeros, hay una gente de dos o tres iglesias. Y bueno, entre todos los que puedan, se juntan, se reúnen y están ayudando en los comedores. Así que, y si hay casos especiales, bueno, tratan de subirlo al grupo y ver de qué manera les podemos ir acompañando o ayudando en lo que sea. Bueno, al Estado lo que se está reclamando son los alimentos, la asistencia también en la salud, en las vacunas para adultos que no les llega. Hay mucha gente también que no sabe o que tiene que sacar un turno o cómo hacer, o está muy, muy enferma, gente adulta que está sola o no tiene gente que la acompañe. Entonces tratamos de asistirlos o ver quién puede acompañarlos. Sabemos que el Estado es el que nos tiene que proveer, pero también lo sabemos bien que no tenemos que esperar solo eso. Está siempre la solidaridad, el trabajo que cada organización en su territorio trabaja porque sabe la necesidad que tiene el vecino. Es muy grande Quilmes y entonces hay que tratar de unificar. Por eso también precisamos de la solidaridad, la conformación de estas redes y comités de organizaciones barriales. En los momentos de crisis, lo comunitario da sentido de vida. Baila, baila el continente, el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el Tincuboy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Me imaginaría yo, desde la migración, ¿no?, que cada casa tenga una bandera o algo que diga de qué nacionalidad somos, que estamos todos, que porque sabemos que el municipio es un municipio pluricultural, hay un decreto pluricultural, plurinacional, así que también sería lindo tener todos los colores en todas las casas y saber que estamos todos juntos, porque esto lo estamos atravesando todos. Organizaciones Cuidando. Si querés saber más de nosotros, está el Facebook, que es el Centro Integral Marcelina Meneses Comunidad, o la página web www.centromarcelina.com.ar. En cualquiera de esos lugares nos puedes encontrar, y si querés ayudarnos, porque tu donación nos ayudaría muchísimo, nos puedes encontrar ahí o te puedes comunicar al 11 57 42 26 14. La bondad es la forma de vida.